Voy a hablar un poco como maestrando, más que como acá. Tengo una doble inscripción como maestrando y como docente, pero me interesa centralizarme en la inscripción de maestrando, porque muchas de las cosas que ustedes fueron hablando en torno a los contenidos, que quizás sean relevantes a la hora de formarnos dentro de lo que son las maestrías, yo no tenía idea de eso, de que habían propuesto ustedes armar una maestría, después armaron tres. Yo siempre tuve en la cabeza que la propuesta siempre fue armar tres, y en un principio cuando se fueron armando, creía de que esa era la forma, porque de alguna manera contemplaban diferentes orientaciones para el gusto también de la gente que de alguna manera se va formando en el grado. Ahora que estoy inserto en una de las maestrías y que tuve la suerte de poder tener como único empleo la labor docente, con una carga horaria alta, y también dejar mi trabajo profesional por fuera y dedicarme exclusivamente a esto, siento que estoy pudiendo desarrollar y cumplir con los tiempos y un montón de cosas. Pero también me conecto con compañeros que de alguna manera no tienen cargos docentes, no tienen una dedicación exclusiva a lo que es la facultad, o la facultad de alguna manera o no tienen becas, o la facultad no le provee recursos para hacerlo, y siento que hay un desfasaje muy grande en torno al desarrollo que uno va teniendo, no porque uno sea mejor, sino porque uno está metido en esto, que de alguna manera uno lo alimenta. Y el otro está cumpliendo 8 horas de trabajo afuera, viene acá, hace un curso, no lo termina, no entrega el trabajo, no me da el tiempo. Y de alguna manera, a nivel colectivo, o de lo que es la producción de conocimiento dentro de esa maestría, eso va perdiendo como las posibilidades de que se hagan productos, de alguna manera, de excelencia. O sea, no digo tampoco que estar acá dentro garantiza eso. Eso está directamente conectado también con lo que ustedes dicen. A veces, a mí en lo personal me maravillo cuando viene gente de afuera, o de otras facultades, o quizás gente de acá formada que de alguna manera da cursos de metodología, de método, como decía Lupicinio, método etnográfico, método cuantitativo específico en armar cuestionarios, o constructos teóricos, o manejo de SPSS, o manejo de Atlas T, cosas que de alguna manera son muy prácticas para que nosotros podamos de alguna manera materializar lo que son nuestras temáticas de investigación. Pero estuve un año, y sé que esto capaz que me puede costar caro decirlo de alguna forma, pero estuve un año formándome en la maestría y realmente no he tenido un solo curso que me dé un método de investigación. Y hoy un año. Digo, capaz que será porque uno no ha optado bien por los cursos, será porque los contenidos no se han orientado así. Hemos tenido contenidos generales de lo que es la metodología cualitativa, cuantitativa, tradiciones de lo que son, por ejemplo, la psicología social, en mi caso, o los de clínica, no han hablado de las tradiciones de la psicología clínica. Pero de alguna manera a mí, hoy que tengo que formular el anteproyecto de tesis, me está faltando como la posibilidad de ver cómo hacer para instrumentar esa tesis, porque no tengo la capacidad o el método o formación en método que me ayude como a poder pensar cómo hacerlo. Y eso de alguna manera me pasa a mí, que estoy acá, que por solo también puedo recurrir a gente cercana como para poder apoyarme en eso, quizás a algún tutor que me pueda también, pero me imagino lo que es un compañero que no está de alguna manera inscripto a lo que es la facultad, o no tiene fondos como para poder dedicarse a estudiar, le debe ser 3 veces más difícil capaz, por mantener un número. Y eso de alguna manera a mí me preocupa. Y otra de las cosas que quiero agregar, que también viendo el informe, es el tema de la gestión de la información, de lo que es la facultad en sí misma. Cuando hablo de gestión de la información, te estoy hablando de los boletines que de alguna manera informan que hay planes de movilidad, que hay cursos de tal cosa o tal otra, que hay... Nosotros tenemos acá en facultad, ya mejorado pila, desde por lo menos de que yo tengo recuerdo, las informaciones a ese respecto. O sea, llegan como boletines para graduados, boletines en general, que hablan sobre propuestas de doctorados, de maestrías, de movilidad, de cursos en el extranjero, de gente del extranjero que viene acá a dar cursos. De alguna manera, uno que está acá en la facultad, vuelvo a decir, apenas, digo, si tiene el PA, mira, abre ese boletín, lo ve, y tiene información. Pero de alguna manera esa información, me parece que no hay una cultura de utilización de esos instrumentos. Y me parece que sería importante que acá en la facultad se empiece a dar, empezamos a tener en cuenta la posibilidad de generar mecanismos de que haya una cultura en torno a cómo la información le llega al otro y cómo este otro la pueda utilizar para poder materializar cosas, por ejemplo, yo qué sé, presentarse para un proyecto de investigación de la CSIC. A mí me llegan, y gente afuera, colegas, conocidos, gente que quiere hacer proyectos de investigación, pero de alguna manera no sabe cuáles son las pautas de CSIC. Porque de alguna manera, como dicen ustedes, no hay una unidad tampoco que lo apoye. Sí, hay un ayudante y más de que de alguna manera trabaja en la facultad como para poder hacer eso, pero a veces no sabemos cómo presentar proyectos y vienen después los informes de sesión diciendo que lo de usted no es conveniente para nuestra propuesta. Así se presentan 40 proyectos, se aprueban 3. Y eso es un grave problema que tenemos. Pero bueno, me parece que me quedé bastante conforme, a pesar de que es un palo muy grande en algunas cosas, el informe que ustedes dan y bueno, desde acá vamos a ver en qué podemos contribuir. Muchas gracias, ¿no? Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Yo voy a empezar también por los comentarios del profesor en su rol de estudiante. La existencia de tres maestrías ya estuvo decidida antes de que nosotros llegáramos aquí. Hicimos todo lo posible para que la facultad cambiara de opinión. Hay muchos testigos en la sala. Todo lo posible. Utilizamos argumentos en las sesiones, fuera de las sesiones, en las comidas, en las cenas. Y no lo conseguimos. Y todos sabemos por qué. En una respuesta fácil, quizá tú no tienes todavía la trayectoria institucional suficiente para eso, pero es que a cada uno lo más importante le parece que es lo suyo. Y como si el mundo se vaya a parar si no lo realiza. Básicamente, dicho con palabras poco académicas. El tema de la realización de los másters por parte de la gente que trabaja. Y aunque me vaya a enemistar con la mitad del auditorio, no va a ser que yo suelte una lágrima. Ni media. Cuando uno decide estudiar, formarse, y aún en este país que encima es gratis, debería asumir que va a renunciar a cosas. Que va a estar 2 años que no va a poder estar con sus amigos, que su pareja lo va a odiar, que a lo mejor acaba en divorcio. Y sí, es libre de hacer, de no hacerlo. Lo que no se puede es todo, porque además cuando uno opta por eso, está quitándole el sitio a alguien que podría hacerlo, y más en un sistema público. Por lo tanto, yo no derramaría una lágrima por los sufrimientos de las personas que trabajan tantas horas y que pobres no pueden hacer una maestría. Porque yo tampoco tuve una beca nunca, tuve que trabajar siempre, y desde el primero de grado y desde la secundaria. Entonces a mí, como dicen en España, me la resbala ese tipo de argumentos dicho desde el cariño. ¿Vale? Luego hay una cuestión. Nosotros no hemos entrado en valorar si eso es realmente un problema o no lo es. Pero estamos de acuerdo que es un problema, pero que mayoritariamente en esta facultad se está colocando en un lugar inadecuado. Es decir, ese problema se resuelve con el diseño previo, como os estamos recomendando aquí, de itinerarios a distintas velocidades para hacer los másters o los doctorados. Lo que no puede ser es que cada uno pretenda que el máster o el doctorado sea a la carta. Lo que sí puede establecer la facultad es que, bueno, este programa está pensado para 3 años o para 4 años. Va a haber personas que no se van a poder dedicar. Entonces, que exista un procedimiento que diga yo voy a hacer este máster y lo voy a hacer en 6. Y entonces los requerimientos que valen para el que va a 4 son distintos que los requerimientos para el que va a 6. Pero eso es la programación docente concreta del currículum de la maestría o del grado. Entonces, pensar que una facultad, además pública, tiene que pensar en el diseño de sus programas para que las pobres personas que encima están trabajando en la propia universidad con un salario puedan cómodamente realizar sus másteres, es un exceso que no se lo puede permitir ningún país del mundo. Es un derroche del dinero público. Y ya está. Se le puede adornar como se le quiera adornar. Pero no es una forma de redistribución inteligente. Porque implica una posición de privilegio. El que puede hacer eso como quiere, cuando quiere, entregando el trabajo dentro de 6 meses, o de 8, o de 12, o entregando el proyecto al año, o dentro de 2, o dentro de 14, pues no, porque es un despilfarro de los recursos públicos. Ahora, para evitar eso, la facultad, desde mi punto de vista, tiene que tener un plan docente específico, con un abanico suficientemente amplio, para que se puedan cursar esas licenciaturas o esos másteres o lo que sea al ritmo que cada uno pueda. Ahora, llorar por eso, de verdad, a mí no me va a hacer. Porque no he tenido una vida fácil tampoco, que quede claro. Está la cuestión de la información. Yo no quiero insistir mucho en lo que dijo Javier porque lo comparto perfectamente. Pero sí que lo quiero llevar al terreno de las responsabilidades formativas de la facultad. Es que cuando uno esté al final de la licenciatura y haciendo o cursando una maestría, ya ha debido adquirir las destrezas para la búsqueda, gestión, ordenación de la información. Y eso atañe a la información científica, a la información meteorológica, a la información de lo que pasa en el mundo y a la información sobre las oportunidades de movilidad. Y nadie nace sabiendo hacer eso. Es algo que se enseña y debe formar parte del programa formativo. Pero no volveremos a insistir que nosotros detectamos este tipo de lagunas en el plan de estudios.